medianoche y está a punto de empezar. La noche de brujas tenemos que festejar. Esta noche hay luna llena, tenemos que huyar. Como el hombre lobo que no tarda en llegar. Vamos con los monstruos. Con los monstruos vamos a bailar en este Halloween. Vamos con los monstruos. Con los monstruos nos vamos a divertir. Salen de sus tumbas para esta gran reunión los zombies y fantasmas que viven en el panteón. Gatos negros y vampiros, Frankenstein y sus amigos, todos ellos están listos para el rock and roll. Vamos con los monstruos. Con los monstruos vamos a bailar en este Halloween. Vamos con los monstruos. Con los monstruos nos vamos a divertir. Tiene que escapar antes de que salga el sol. El monstruo de la laguna grita de la emoción. Porque la comida somos tú y yo. Vamos con los monstruos. A los monstruos vamos a bailar en este Halloween. Vamos con los monstruos. A los monstruos nos vamos a divertir. Vamos con los monstruos. A los monstruos vamos a bailar en este Halloween. Vamos con los monstruos. Con los monstruos nos vamos a divertir. Vamos con los monstruos. Con los monstruos vamos a bailar en este Halloween. Vamos con los monstruos. Con los monstruos nos vamos a divertir.